La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Cinco de marzo. Es día martes. Es el día previo al inicio de la cuaresma. Escuchemos del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermano o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros, serán los últimos. Y muchos que ahora son los últimos, serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, quien le pregunta a Jesús es Pedro. Ayer fue un joven, un hombre en general, el ser humano en general. Hoy es un ser muy concreto, con nombre. Con nombre, decimos, y apellido, Pedro. La pregunta es muy humana, muy nuestra. ¿Qué nos vas a dar? ¿Cuánto nos vas a dar? ¿Cuál va a ser la recompensa? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y cuánto y con cuánto nos vas a retribuir? Creo que es pregunta muy humana. Dejar casa, familia y bienes por Jesús no solo tiene una recompensa futura. No solo es cuestión de esperar a ver qué Dios nos da o nos va a dar, sino que esperamos que esta recompensa se vea ya en esta vida, en el presente. Sí, sí, sí, sino como que no nos animamos o no perseveramos. ¿Cómo la ven? La respuesta de Jesús es la abundancia. Recibirán el 100 por 1, personas y cosas, un nuevo corazón, nuevas posibilidades. La gran riqueza de la esperanza. ¿Qué es lo que mueve la vida? ¿Qué es lo que mueve al mundo? ¿Qué es lo que mueve las luchas de cada día? Para el que tiene fe, para nosotros cristianos, pues muchas veces el seguimiento a Jesús se ha retratado como un camino de sacrificios y renuncias. ¿Cómo se nos metió eso en la cabeza? No sé, nada más la negatividad, nada más la cesis, que es bueno, claro que sí es bueno, pero no está completo. A nada se renunciaría si no se experimentara primero que Jesús ya se ha dado antes, de una manera mucho más sobreabundante, que ya te ha dado antes. Te ha dado la vida, te ha dado tantas y tantas personas que te aman, que nos aman. Te ha dado tanto, las cosas que nos hacen felices, vamos, son gratis. Empiezan estando en casa, a nuestro alcance, al alcance de tantos que nos acompañan. Eso, Y eso, el amor, pues tiene que ser el principio de la vida. No tanto el esperar a ver qué me dan, a ver cuánto me vas a dar. Una de las preguntas más difíciles de responder y que causa angustia a los papás es esa. ¿Y cuánto me vas a dar si me porto bien? ¿Qué me vas a dar si me porto bien? Hijo, qué difícil. En eso consiste precisamente la educación. La educación es un acto de amor. La educación en el fondo y cualquier modelo educativo que se precie de serlo a profundidad, tiene que basarse en el amor. Aprender a amar. Si no, la vida se va a hacer un negocio. Y la vida se va a hacer un interés, interés de cosas. Se va a materializar. Y esto va a estorbar tremendamente a la vivencia de los valores. Todos los valores tienen como fundamento el amor. ¡Ah, caray! La preguntita y la preguntota de Pedro. ¿En qué va terminando? Ya en vísperas de iniciar la cuaresma. Señor, concédenos poner más la mirada en tu amor y tu gracia que en nuestros esfuerzos y sacrificios. Líbranos de sentir que seguirte es un camino difícil. Ayúdanos a pensar como pensaba San Juan de la Cruz. A la tarde te examinarán en el amor. Aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición. Es martes. Haz de este día un gran día.